Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 59 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y este día vamos a comenzar con el fútbol y la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y ahorita en este momento está a punto de comenzar el partido Pachuca contra León, pero han habido otros partidos aparte de este que acabo de mencionar. Y pues vamos a la jornada número 6. Y bueno, a los partidos de la jornada número 5, perdón. Entonces, el viernes pasado, León le ganó 2-1 al Mazatlán y Cruz Azul le ganó 3-2 a Tijuana. Después, el sábado, el América le ganó 4-0 a Juárez. Guadalajara y Querétaro empataron 1-1. Atlas y Pachuca 0-0 empataron. Y Monterrey le ganó 1-0 al Necaxa, también Toluca 1-0 a los Tigres. El domingo Puebla le gana 2-0 a Santos y Pumas le ganó 3-2 al Atlético de San Luis. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el América está primero con 13 puntos, en segundo está León con 12, el América tiene un partido más, Tigres también está en tercero con 10 puntos, Pachuca, que tiene uno menos que estos dos que acabo de mencionar, tiene 10, está en cuarto, Cruz Azul tiene 8, Toluca tiene 8, Pumas tiene 8, Mazatlán tiene 7, Juárez tiene 7, Monterrey tiene 6. En décimo primero y fuera de los puestos de competencia o de liguilla, que ahorita realmente no importa, pero bueno, está Necaxa con 6, Puebla con 5, Guadalajara con 5, Atlas 4, Querétaro 4, Tijuana 4, Atlético San Luis 3 y Santos 0. ¿Y cuáles son los partidos para la siguiente semana? Entonces, los partidos del viernes es Necaxa contra Santos, Querétaro contra el Atlético San Luis, Puebla contra el América. El sábado vamos a tener León contra Toluca, Tigres contra Atlas, Juárez contra Monterrey, Cruz Azul contra Pachuca, el domingo Pumas contra Mazatlán y Guadalajara contra Tijuana. Y eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel de México. Vamos a pasar de ahí a la Liga EA Sports, donde ya se jugó la jornada número 22, que comenzó el viernes pasado. El Rayo le ganó 1-0 al Leganés. Después los partidos del sábado, Getafe y Sevilla empataron 0-0. Villarreal le gana 5-1 a Real Valladolid. El Atlético de Madrid le ganó 2-0 al Mallorca. Español le gana 1-0 al Real Madrid. Después el domingo, Barcelona le ganó 1-0 al Alavés. Valencia 2-1 al Celta Vigo. Osasuna 2-1 al Real Sociedad. El Real Betis y el Atleti empataron 2-2. Y el lunes por la noche, Girona le gana 2-1 a Las Palmas. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Real Madrid tiene 49 puntos, el Atlético de Madrid 48, Barcelona 45, el Atleti tiene 41, Villarreal tiene 37 y Rayo tiene 32. En séptimo fue la puestos de competición europea. Está Girona con 31. Osasuna tiene 30. Mallorca 30. Real Betis 29. Real Sociedad 28. Sevilla 28. Celta Vigo 25. Getafe 24. Las Palmas 23. Leganés 23. Español 23. En puestos de descenso está Alavés con 21, Valencia con 19 y Real Valladolid con 15. Y los partidos para la siguiente semana empiezan entonces el día viernes con el partido Rayo contra Real Valladolid. Después el sábado Celta se enfrenta a Real Betis, el Atlético se enfrenta a Girona, Las Palmas al Villarreal, Real Madrid contra el Atlético Madrid en el derbi madrileño. Después el domingo Alavés contra Getafe, Valencia contra Leganés, Real Sociedad contra el Español, Sevilla contra Barcelona y el lunes por la noche Osasuna contra Mallorca. Eso va a ser todo entonces por la Liga EA Sports. Y vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados de la jornada número 20 que comenzó el viernes pasado. El Werder Bremen con dos jugadores expulsados le ganó 1-0 al Mainz. Pues el sábado Borussia Mönchengladbach le ganó 2-1 al Stuttgart. San Pauli y Augsburgo empataron 1-1. Borussia Dortmund le gana 2-1 al Heidenheim. Friburgo le ganó 1-0 al Bochum. Bayern München le ganó 4-3 a Kiel. Y Unión Berlín y Leipzig empataron 0-0. El domingo entra Frankfurt y Wolfsburgo empataron 1-1. Y el lunes por... No, y el domingo todavía Bayer Leverkusen le ganó 3-1 al Hoffenheim con un jugador expulsado del Bayer Leverkusen. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Bayern München está en primero con 51. Bayer Leverkusen está segundo con 45. Eintracht Frankfurt tiene 38. Leipzig tiene 33. Stuttgart tiene 32. Mainz tiene 31. Todos con 20 partidos jugados. El Borussia Mönchengladbach está fuera de puestos de competición europea, pero tiene 30 y está en séptimo. Werder Bremen tiene 30, Friburgo 30, Wolfsburgo tiene 29, Borussia Dortmund 29, Augsburgo 26, San Pauli 21, Unión Berlín 21, Hoffenheim 18. En puestos de descenso está Heidenheim con 14, Kiel con 10 y Bochum con 10. Entonces la jornada 21 comenzará con el partido del viernes entre el Bayern München y el Werder Bremen. El segundo partido va a ser ya el sábado. Borussia Dortmund contra el Stuttgart, el Friburgo contra Heidenheim, Hoffenheim contra Unión Berlín, el Mainz contra Augsburgo, el Wolfsburgo contra el Bayer Leverkusen, el Borussia Mönchengladbach contra el Eintracht Frankfurt. Después el domingo Kiel se enfrenta a Bochum y Leipzig se enfrenta a San Pauli. Y eso va a ser todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar entonces a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo. Y esos son los resultados de la jornada número 24, que comenzó con los partidos del sábado. El Nottingham Forest le ganó 7-0 a Brighton. El Fulham le gana 2-1 a Newcastle. Southampton le ganó 2-1 al Ipswich. Everton le gana 4-0 al Leicester. Liverpool le gana 2-0 al Bournemouth. Wolves 2-0 al Aston Villa. El domingo Crystal Palace le gana 2-0 al Manchester United. El Tottenham le ganó 2-0 al Brentford. Arsenal le gana 5-1 al Manchester City. Y el lunes por la noche Chelsea le gana 2-1 al West Ham. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Liverpool tiene 56, Arsenal tiene 50, Nottingham Forest tiene 47, Chelsea 43, Manchester City 41, Newcastle 41. Fuera de puestos de competición europea están Bournemouth con 40, Aston Villa tiene 37, Fulham 36, Brighton 34, Brentford 31, Crystal Palace 30, Manchester United 29, Tottenham 27, West Ham 27, Everton 26, Wolves 19, Leicester 17, Ipswich 16 y Southampton con 9. Y entonces viene la jornada número 25, que va a comenzar con el partido del día 14. O sea que no van a tener partidos este fin de semana. el Brighton se enfrenta al Chelsea ese día, viernes 14. Después el 15, que es el sábado, Leicester contra Arsenal, el Aston Villa contra Ipswich, Fulham contra Nottingham Forest, el Manchester City contra Newcastle, Southampton contra Bournemouth, West Ham contra Brentford, Crystal Palace contra el Everton, el domingo Liverpool contra Wolves y Tottenham contra el Manchester United. Y bueno, se pone interesante esto de la Premier League, sobre todo con Liverpool que no afloja, tiene 56 puntos. El Manchester City apenas como que parecía que se estaba reponiendo. Y si no pierde el Newcastle, Manchester City estaría en sexto lugar ahorita. Interesante, ¿no? Pero bueno, la misma diferencia de goles el Manchester City que el Newcastle. La única diferencia es que el Manchester City ha anotado más en goles. Wow. Y perdió 5-1 con el Arsenal. ¡Qué paliza! Pero bueno, entonces ahí están los dos equipos bueno, 1-2 está Liverpool y Arsenal, 1.56, el otro 50. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que sigue. Vamos a pasar de la Premier League a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados de la jornada número 8. Bueno, los resultados de la jornada número 20, perdón. Y comenzó el viernes pasado con el partido Lens contra Montpellier. Ganó Lens 2-0. Pues el sábado el PSG le ganó 5-2 al Brest. Mónaco le gana 4-2 al Auxerre. El Lille 4-1 a Saint-Étienne. El domingo Toulouse y Niza empataron 1-1. Stargené le ganó 1-0 al Strasbourg. Nantes le gana 2-1 a Reims. Le Havre y Angers empataron 1-1 y Marseille le gana 3-2 al Lyon. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG está primero con 50, Marseille tiene 40, Mónaco tiene 37, Lille 35, Niza 34, Lens 33, Lyon tiene 30, Brest 28, el Strasbourg tiene 27, Toulouse 26, Auxerre 23, Angers tiene 23, Reims tiene 22, Nantes 21, Stargené 20, Saint-Étienne 18, Montpellier 15 y Le Havre tiene 14. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regreso. Después de la noche brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera. Tierra, vuelve a cantar la cigarra, como al salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, como a través de la selva, se van abriendo caminos, como a través de la selva, se van abriendo caminos. Así también en la vida se va labrando el destino. Así también en la vida se va labrando el destino. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. De la noche con 15 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Entonces vamos a seguir con los partidos de la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, y estos son los partidos. El viernes vamos a tener Nantes contra Brest, el PSG contra el Mónaco. Después el sábado Niza contra Lens, Lille contra Le Havre, Saint-Étienne contra Stade Rennais. El domingo Lyon contra Reims, Auxerre contra Toulouse, el Strasbourg contra Montpellier y el Angers contra Marseille. Y eso es todo entonces por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 23 que comenzó el viernes pasado. Lecce le gana 3-1 a Parma. El sábado Udinese le gana 3-2 al Venezia, Verona 1-0 al Monza, Torino y Atlanta 1-1, el Bologna le gana 2-0 a Como, Juventus el domingo le gana 4-1 al Empoli, Fiore le gana 2-1 al Génova, el AC Milan empata 1-1 con el Inter en el clásico de Milano, y Roma y Napoli empataron 1-1. El lunes por la noche Lazio le ganó 2-1 a Cagliari. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Napoli está primero con 54, Inter tiene 51, Atalanta tiene 47, Lazio 42, Juventus 40, Fiorentina tiene 39, el Bologna 37, AC Milan tiene 35 puntos y le sigue cerca la Roma con 31. Y es interesante porque se van a enfrentar y puede ser que se estrene Jiménez con el equipo de Milán, con AC Milán. Y bueno, va a estar muy interesante ver a este jugador mexicano allá, ver qué tal le va en el fútbol italiano. Mucha suerte. Entonces, después en décimo viene el Udinese con 29, Torino tiene 27, Genoa 26, Verona 23, Lecce 23, Como 22, Empoli 21, Cagliari 21. En puestos de descenso está Parma con 20, Venecia con 16 y Monza con 13. Entonces la jornada número 24 comenzará con el partido del viernes entre la Juve y Como. El sábado, Verona contra Atalanta, Empoli contra el AC Milan, Torino contra Génova, Venecia, bueno, el domingo, Venecia contra Roma, Cagliari contra Parma, Lazio contra Monza y Lecce contra Bolonia, también Napoli contra Udinese. Entonces, ¿cuándo va a ser el partido este? Pues será el próximo, después de esta jornada número 24. Me imagino yo, es la que le toca para estrenarse como jugador. Pero bueno, ya les iré diciendo cuando suceda este partido. Entonces, vamos a pasar de ahí a pues lo que es la Champions League. Lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Están en décimos de final, 16avos de final, algunos equipos. Después de la jornada 8, que se jugó el 29 y el 30. Ah, no, el 29. Todos los partidos fueron el 29. Entonces, la jornada número 8, la fase de liga. Los últimos resultados: el Aston Villa le gana 4-2 a Celtic, Barcelona y Atlanta empataron 2-2, Bayer Leverkusen le gana 2-0 al Sparta Praga, Bayern München le ganó 3-1 al Slovan Bratislava, el Borussia Dortmund le ganó 3-1 a Shakhtar, Real Madrid le ganó 3-0 al Brest, Dinamo Zagreb le gana 2-1 al AC Milan, Arsenal le ganó 2-1 al Girona, Inter 3-0 al Mónaco, Benfica 2-0 a la Juve, después Lille le ganó 6-1 al Feyenoord, al Manchester City le gana 3-1 al Club Brugge, PSV le ganó 3-2 al Liverpool, el Atlético de Madrid le gana 4-1 a Salzburgo, Sporting y Bolonia empataron 1-1, Stormgrass le gana 1-0 al Leipzig, el PSG le ganó 4-1 al Stuttgart y Estrella Roja le ganó 1-0 al Young Boys. Y entonces, en décimo sexto de final, se puede decir, 16avos de final, van a ser estas las llaves de los equipos que quedaron. El Club Brugge se enfrenta a la Atalanta, que me imagino que va a ser el último de los, bueno, el Atalanta es el primero de los clasificados a 16avos de final, pero no a octavos de final, o sea que los primeros 8. O sea, el Atalanta es el número 9 de la lista de todos los equipos. Entonces va a enfrentar probablemente al último que clasificó, que es el Club Brugge. El Club Brujas, que era donde jugaba Memo Ochoa. Entonces, lo recuerdan de Bélgica. Entonces, en otro partido, el Sporting se enfrenta al Borussia Dortmund. Este es el 23 con el 10. El Real Madrid se enfrenta al Manchester City en un super partido de 16avos de final. Real Madrid quedó 11º y Manchester City 22º. Es por eso que se enfrentan. Entonces, Bayern München se enfrenta al Celtic, el 12 contra el 21. La Juve se enfrenta al PSV, el PSV es el número 14, la Juve el número 20. El AC Milan se enfrenta al Feyenoord, es el 13 contra el 19. Y el Brest se enfrenta al PSG, el 15 contra el 18. Y ya la mitad de esta tabla de los que juegan este fin, o bueno, estas llaves, está el Benfica contra el Mónaco, el 16avo, o 16º contra el 17º. Los otros que ya están clasificados para los octavos de final: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, el Lille y el Aston Villa están esperando a ver quién gana sus partidos para progresar. Y los octavos de final van a ser del 4 al 3. Y bueno, pues ahí está. Entonces, en la próxima semana, el 11 y el 12, vamos a tener partidos de la Champions. Y sembrando todos los equipos que ya les dije. Y bueno, pues que salgan los mejores de ahí. Lo cierto es que está muy raro este sistema que tienen ahora, pero bueno, a ver si encontrarán una nueva combinación que hace que los jugadores tengan que jugar todos los partidos hasta el final bien, ¿no? O sea, porque pues el Liverpool se dejó ganar, bueno, perdió su partido, y si no hubiera quedado invicto en todos los partidos que jugó en la primera ronda o en la tabla en la que todos juegan contra todos. Y bueno, me parece que eso va a ser todo entonces por la Champions League. Vamos a pasar de ahí al fútbol americano, donde ya sabemos que se viene el Supertazón este fin de semana, el domingo, a las 4:30, tiempo de la montaña. Vamos a tener el Supertazón entre las Águilas de Filadelfia, que tiene un récord de 14-3 en la temporada regular, contra el Kansas City, que tiene el récord de 15-2. Kansas City fue el número uno de la Americana, entonces realmente nada más tuvo que ganar 2 playoffs. Y Filadelfia ganó 3 playoffs para llegar al Supertazón, lo que quiere decir que ellos tienen un récord de 17-3. Y Kansas City ahora tiene un récord de 17-2. Entonces realmente están muy parejos en todo, pero sobre todo a la ofensiva los dos son poderosos, sobre todo las Águilas por la vía terrestre y los jefes por la vía aérea. Por lo demás, pues la mejor defensa es la de las Águilas de Filadelfia, y ahí es donde puede hacer la diferencia entre estos dos equipos que anotan muchos puntos. Vamos a ver qué pasa. Yo esperaba que Buffalo ganara, no pasó de la conferencia, bueno, del partido del campeonato, la conferencia, pero estuvieron bastante cerca. Realmente se lo dejaron a los árbitros, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este partido. Si ganan los jefes de Kansas City, serían 3 partidos al hilo de Supertazón victoriosos en 3 años, obviamente. Eso nunca se ha hecho en la historia de la NFL, y pues es lo que podría pasar si no juegan bien las Águilas de Filadelfia. Recordaremos que este también ya fue el Supertazón hace 2 años, o sea que se repite otra vez este Supertazón. Igual Kansas City ha jugado 2 veces con las Águilas, 2 veces con San Francisco. Las 2 veces le ganó a San Francisco, y le ganó la vez pasada a Filadelfia. O sea que bastante historia de estos dos equipos, y en general del equipo de los jefes de Kansas City, que parece que ya se la pasan ahí, ¿no? Antes de eso habían estado 2 años de no ir al Supertazón. Pero bueno, vamos a pasar de ahí a otra información. Pues parece ser que ya se están formando los mock drafts, y en esta ocasión les voy a decir el mock draft de Lance Sterling. Y obviamente este cuate me imagino que tiene ciertos equipos preferidos y otros no tanto. En primero escogió a Tennessee Titans, escogen a Cam Ward, es un quarterback de Miami. Los Cleveland Browns escogen a Penn State Edge Abdul Carter. En tercero, los Gigantes de Nueva York escogerían a Travis Hunter, que es un cornerback y wide receiver de Colorado. Los Patriots de Nueva Inglaterra escogerían a un Will Campbell, que es un offensive tackle de LSU. Los Jaguars en quinto escogerían a un cornerback de Michigan llamado Will Johnson. Las Vegas Raiders escogerían a Shador Sanders, un quarterback de Colorado. En séptimo, los Jets de Nueva York escogerían a Ashton Janti, un running back de Boise State. Carolina en octava escogería a Tyler Warren, un tight end de Penn State. Los Saints de Nueva Orleans con el noveno escogerían a un edge de Georgia llamado Michael Williams. En décimo los Chicago Bears podrían escoger a Kevin Banks, un offensive tackle de Texas. En décimo primero Michigan, los 49ers escogerían un defensive tackle de Michigan llamado Mason Graham. Después en décimo segundo los Cowboys pueden escoger a un defensive tackle llamado Walter Nolan de Mississippi. En décimo tercero los Dolphins podrían escoger a Jalen Walker, un linebacker de Georgia. Indianapolis escogerían a Armand Mombu, un offensive lineman de Missouri. Atlanta escogería a Mike Green, Marshall, Edge. Arizona escogería a Tyler Booker, un IOL de Alabama. Cincinnati, un wide receiver de Arizona llamado Tetuara McMillan. Seattle escogería a Luther Burden, el tercero, que es un wide receiver de Missouri. Tampa Bay escogería a Texas A&M Edge Nick Skurton. Denver escogería a Colston Loveland de Michigan, un tight end. Pittsburgh, Matthew Golden, un wide receiver de Texas. Los Chargers, Kenneth Grant, que es un defensive tackle de Michigan. Green Bay podría escoger en 23º a Shemar Stewart, que es un edge de Texas. Minnesota a Jade Barron, un cornerback de Texas. Houston puede escoger a Emeka Ekwuka, un wide receiver de Ohio State. Los Rams podrían escoger a Josh Connerly, un offensive tackle de Oregon. Baltimore escogerá a Nick Emanwori, un safety de South Carolina. Detroit en 28º a Ashari Thomas, un cornerback de Florida State. Washington, Josh Simmons, un offensive tackle de Ohio State. Buffalo podría escoger a Trey Harris, un wide receiver de Mississippi. Philadelphia, James Pierce, un edge de Tennessee. Y los Jefes a Tyreek Williams, un defensive tackle de Ohio State. Pues ya, eso va a ser todo entonces por este mock draft. Ya saben, se ponen bastante populares. Y bueno, aquí hay gente que está probando tratar de analizar quién podría ganar y cuál sería el resultado del viernes. Y bueno, muchos tienen de favorito a los Jefes de Kansas City. No iría en contra de esa observación, ¿no? O sea, de ese pronóstico. Pero bueno, muchos dicen que podría terminar. Bueno, es una pequeña pausa y te dejo. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000,000,000 lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Was right. walking the path so many paced a million times. Drown out the voices in the air, leaving the ones that never cared. Picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning. De la noche con 34 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche entonces con lo que le está diciendo de los partidos, sobre todo pues de lo que les estaba diciendo de el supertazón, que a cierta gente piensa que los Chiefs van a ganar 27-21. Esta es una predicción en NFL.com. Obviamente tiene especialistas y realmente no importa quién lo esté diciendo, ¿no? Los Chiefs en otra apuesta o no sé, adivinanza del resultado final va a ser los Jefes 20, las Águilas 17. Otro tiene a los Jefes 24, las Águilas 20. Otro los Jefes 28, las Águilas 24. Otro, los Jefes 27, las Águilas 24. Otro, los Jefes 26, Águilas 21. Otro, las Jefes 30, las Águilas 27. Otro, los Jefes 27, las Águilas 23. Otro, los Jefes 24, las Águilas 23. O sea, nadie tiene los pinches hijos. O sea, qué cosa. Entonces, bueno, uno tiene a los Jefes 28 a 24, otro 34 a 27 las Águilas, o sea, perdiendo. O sea, los Jefes ganan 34 a 27. Otro, los Jefes 23, las Águilas 18. Otro, los Jefes 30, las Águilas 27. Otro, los Jefes 45, las Águilas 42. Otro, los Jefes 33, las Águilas 30 en tiempo extra. Los Jefes en otro 30, en otro las Águilas 27, los Jefes 28, las Águilas 21, los Jefes 27, las Águilas 24, los Jefes 27, las Águilas 25 y los Jefes 23, las Águilas 21. O sea, ¿cómo la ven? Ah, no, sí hay 7 votos en que sí van a ganar las Águilas. Bueno, aquí están los que dijeron que iban a ganar las Águilas. Águilas 27, los Jefes 23, las Águilas 23, Jefes 18, las Águilas 27, Jefes 17, las Águilas 26, Jefes 23, las Águilas 31, los Jefes 28, las Águilas 30, las Jefes 28 y las Águilas 30, los Jefes 26. Bueno, pues ahí está. Muy interesante, este partido va a ser en Nueva Orleans, entonces prepárense para toda la faramaya que se va a armar ahí con la seguridad y con todo lo que va a pasar después de lo que pasó en esa ciudad que tuvo un atentado terrorista, o en el caso de que fuera un soldado de Estados Unidos, pues un nacionalista. Entonces, vamos a pasar de ahí, de la NFL, vamos a pasar a la NBA. Y estos son los resultados del día de hoy. En un partido que ya terminó, Milwaukee le gana 112 a Charlotte. En otro, Cleveland le ganó 118 a 115 a los Pistons. San Antonio le gana 126 a 125 a los Hawks. En otro partido, Washington le gana 119 a 102 a Brooklyn Nets. Miami Heat le gana 108 a 101 a los 76ers. Memphis le ganó 138 a 107 a los Raptors. En otro partido, los Wolves le ganaron 127 a 108 a Chicago. Y en un partido que se está jugando ahorita aquí en Salt Lake, en el Delta Center, Utah Jazz y Golden State están empatados 76 a 76 y están en el tercer quarter. Me imagino que acaban de terminar el tercer quarter. En otro partido también al tercer quarter, Denver va ganando 100 a 87 a los Pelicans. Y otro que está a la mitad, Phoenix le va ganando 63 a 61 a Oklahoma City Thunder. Uno que acaba de terminar el primer quarter, le va ganando Orlando Magic 37 a 31 a Sacramento. Y los partidos del día de mañana, entonces va a ser Dallas Mavericks contra Boston Celtics a las 5 y media, tiempo de la montaña, todos son tiempos de la montaña. Houston Rockets contra Minnesota a las 6, Orlando contra Denver a las 7, a las 8 y por Max y por TNT pasan los Lakers contra Golden State Warriors, a las 8 Sacramento contra Portland Trail Blazers y a las 8 y media Indiana contra los Clippers de Los Ángeles. Entonces eso va a ser todo por los partidos. Vamos a ver cómo están las posiciones en este fabuloso. Bueno, pues por división vamos a ver. En la división Atlántico, Boston está primero con 36 y 15. Ni en los Knicks tienen 34 y 17. Filadelfia 20 y 30. Brooklyn 17 y 34. Y Toronto 16 y 35. En la división central, Cleveland está 41 y 10. Indiana 28 y 21. Milwaukee está 27 y 22. Detroit 25 y 26. Chicago 22 y 29. En la división sureste está Miami en el primer lugar con un récord de 25 y 24. Orlando tiene 24 y 27. Atlanta 23 y 28. Charlotte 12 y 36. Y Washington 9 y 41. Y realmente el equipo de Cleveland tiene el mejor récord de toda la conferencia del este. O sea, para que vean el cambio que le hicimos de nuestro jugador de los Jazz hacia los Cavaliers, pues ahí se nota quién ganó esta apuesta, ¿no? En la división noroeste, Oklahoma está en primero con 39-9, Denver está 31-19, los Wolves están 27-23, Portland 22-29 y Jazz 11 y 37. En la división Pacífico están los Lakers con 29 y 19. Los Clippers están 28 y 22. Sacramento 25 y 24. Los Suns 25 y 24. Y Golden State está 25 y 24. En la división suroeste, Memphis está 35 y 16. Houston 32 y 18. Dallas está 26 y 25, San Antonio 22 y 26 y Nueva Orleans 12 y 38. Entonces sí, el mejor récord de la NBA le pertenece al equipo de Cleveland Cavaliers. Pues felicidades a ellos. Y entonces vamos a ver algunos de los partidos que se jugaron ayer. Los 76ers le ganaron 118 a 116 a los Mavericks. Los Knicks 121 a 115 a los Raptors. Nets 99 a 97 a los Rockets. Los Celtics le ganaron 112 a 105 a los Cavaliers. Y Donovan Mitchell, nuestro jugador, o el que era de los Utah Jazz, es el que anotó más puntos de todos los equipos, de los dos equipos, en ese partido con 31. Muy bien. Otra de las noticias es que Luka Doncic el mejor jugador de los Mavericks, lo transfirieron a los Lakers. ¿Por qué se dio el cambio? Sucedió de sorpresa para todos, incluidos los jugadores de ambos equipos, incluido el jugador que fue transferido. Nadie esperaba este cambio y sucedió el sábado por la noche, cuando estaba dormido Luka Doncic, le avisaron que lo habían cambiado de equipo. Entonces pues ya se pueden imaginar cómo se quedó con ganas de agarrarse a una par de personas de esa organización a trancazos. Y bueno, está muy feliz de estar en Los Ángeles. Y ya lo veremos próximamente jugar contra Dallas, ¿no? Porque pues, van a hacerle pagar lo que hicieron los Mavericks, que no se entiende todavía cómo es que hicieron eso. Obviamente, pues ha de haber habido mucha presión y mucho dinero por medio, ¿no? Para poderles dar ese gustito a los padres estos. Pero bueno, vamos a pasar de ahí entonces. Ah, bueno, y Myles Garrett en la NFL, que también se quiere ir de Cleveland ahora. Parece ser que quiere que lo saquen, pero pues Cleveland no lo va a dejar ir. O sea, ya pidió que lo saquen a otro equipo, que no se quiere quedar ahí en Cleveland. Pero obviamente es el jugador más importante de los Browns de Cleveland. Y bueno, eso ya nada más es para cerrar esto de que es la tendencia ahorita de los jugadores que no quieren jugar para equipos chafitas, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tenis. Y en el tenis se está jugando el Abierto de Dallas, aquí en Estados Unidos. Y estos son los resultados de los partidos. Munar le ganó a BU, a un chino. Le ganó 7-5 y 6-2. Nishioka le ganó a Nakashima. El japonés le ganó al americano 6-4 y 7-6. Mo le ganó a Carvalles en 3 sets. Le ganó 6-1, 3-6 y 6-4. Machak le ganó a Nishikori en 6-2 y 6-2. Opelka le ganó a Shevchenko 7-6 y 6-4. Fritz le gana a Rinderknecht 6-4 y 6-2. Y Kekmanovic está jugando contra Shapovalov. Y ahorita va ganando el primer set. Shapovalov lo ganó 6-3. Y ahorita están 5-5. Y en el punto están 30-30. Empatados. O love, como dicen ellos. Hay otro partido para los hombres, que es el Abierto de Rotterdam. En Holanda. Y bueno, Fields le ganó a Listin. Le ganó en 3 sets 6-7, 6-2 y 6-1. Altmaier le ganó a Kovacek. Le ganó 1-6, 6-4 y 6-3. Uno que fue suspendido fue Kovacek contra Medvedev. No sé por qué entonces se jugó el otro partido contra Almier, pero bueno, supongo que como no pudo jugar uno, lo jugó contra Almier y perdió. A Marozán se enfrentó a Stroff. Ganó Marozán en 3 sets, 6-3, 4-6 y 7-6. En otro partido, Babasori le ganó a Auger Alisem. Ganó 6-7, 6-4 y 0-0. Se retiró ayer Auger Alisem. Y bueno, después ¿dónde está? En otro partido, Griekspoor le ganó a Berrettini 6-3, 6-7 y 7-6. Bueno, ya partido cerrado. Pues Bellucci le ganó en 3 sets a Medvedev. Le ganó 6-3, 6-7 y 6-3. Y Hurkacz le ganó a Lejeca 7-5 y 2-0. Se retiró Lejeca. Otros partidos que se están dando por las mujeres en Abu Dhabi, en un abierto allá, cancha dura. Benkic le ganó a Kudermetova 6-0 y 6-1. Bondrusova le ganó a Putintseva 6-2 y 6-3. Rybakina le ganó a Bolinets 2-6, 6-4 y 6-4. Fernández le ganó a Sun 6-0 y 6-3. Kruger le ganó a Kasatkina 1-6, 7-5 y 6-4. Jabeur le ganó a Sonove 6-3 y 6-3. Noskova le ganó 6-4 y 6-1 a Badosa. Y Linette le ganó... Se retiró Pavlyuchenko. Cuando estaba un set arriba, iba ganando 7-5 el primer set. Y en el segundo set, que iba ganando Linette 4-1, se retiró Pavlyuchenkova. Y bueno, eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Esperamos contar con su presencia el próximo... El próximo miércoles a las 7 de la, a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y nos vemos entonces próximamente. Tengan un buen día, una buena noche. Y que vean deporte este fin de semana. Nos estamos viendo y los dejo entonces. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.